Modelo 2, tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Ana y Boris. Indique si los enunciados, 25 a 30, se refieren a Ana, a Boris, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 25 segundos para leer los enunciados. Hazme caso, Ana. Está más lejos de lo que parece. ¡Pero qué pesado eres, Boris! Te digo que estoy segura de que es por aquí. Siempre estás igual. Ya piensas que nos hemos perdido. No digo que no te sepas orientar. Lo que pasa es que esta ciudad es especialmente complicada y con la poca iluminación que hay en las calles no nos va a resultar nada fácil llegar a la plaza. Mira, estamos muy cerca. Lo veo aquí en el mapa. Solo hay que seguir unos metros por esta calle y luego girar en la tercera calle a la izquierda y después cogemos la primera a la derecha. La plaza debería estar allí. A ver, yo creo que si cogemos un medio de transporte nos ahorramos el quebradero de cabeza y llegamos mucho más rápido. Total, aquí todo es un poco más barato. Sí, claro. ¿Y vamos a perder la oportunidad de pasear por estas calles tan bonitas? Desde luego. Tú no sabes qué es viajar. Los verdaderos viajeros son los que tienen espíritu aventurero, los que se mezclan con la gente del lugar. Vale, Ana, y todo lo que tú quieras, pero a mí me apetecería llegar a la plaza a una hora decente para poder sacar fotos. Las aventuras las podemos dejar para mañana, ¿no? Todavía nos quedan varios días. Boris, no te cuesta nada hacerme caso, anda. Mira ese edificio de allí. ¿No es precioso? ¿Crees que desde un taxi se ve igual de bien? Mira, tú haz lo que quieras. Yo voy a buscar un medio y nos vemos en la plaza dentro de un rato. Hazme caso, Ana. Está más lejos de lo que parece. ¡Pero qué pesado eres, Boris! Te digo que estoy segura de que es por aquí. Siempre estás igual. Ya piensas que nos hemos perdido. No digo que no te sepas orientar. Lo que pasa es que esta ciudad es especialmente complicada y con la poca iluminación que hay en las calles no nos va a resultar nada fácil llegar a la plaza. Mira, estamos muy cerca. Lo veo aquí en el mapa. Solo hay que seguir unos metros por esta calle y luego girar en la tercera calle a la izquierda y después cogemos la primera a la derecha. La plaza debería estar allí. A ver, yo creo que si cogemos un medio de transporte nos ahorramos el quebradero de cabeza y llegamos mucho más rápido. Total, aquí todo es un poco más barato. Sí, claro. ¿Y vamos a perder la oportunidad de pasear por estas calles tan bonitas? Desde luego. Tú no sabes qué es viajar. Los verdaderos viajeros son los que tienen espíritu aventurero, los que se mezclan con la gente del lugar. Vale, Ana, y todo lo que tú quieras, pero a mí me apetecería llegar a la plaza a una hora decente para poder sacar fotos. Las aventuras las podemos dejar para mañana, ¿no? Todavía nos quedan varios días. Boris, no te cuesta nada hacerme caso, anda. Mira ese edificio de allí. ¿No es precioso? ¿Crees que desde un taxi se ve igual de bien? Mira, tú haz lo que quieras. Yo voy a buscar un medio y nos vemos en la plaza dentro de un rato. Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado.